José, la reina del cha-cha-cha. Va a gozar, América. Ven a gozar, mulata, que la orquesta va a tocar. Va a gozar, América. Con mi ritmo, caballero, no hay casualidad. Va a gozar, América. Lo mismo toca un bolero, un danzón, un cha-cha-cha. Va a gozar, América. América, una sola y nada.